prepárese a recibir en su radio una completa variedad de programas musicales, formativos, deportivos, informativos. La nueva gama sonora que usted prefiere se llama Radio La Tacunga. Pronto, muy pronto, las grandes novedades en el aire.